Un día como el de hoy 24 de julio, pero del año 1927 se funda la Guardia de Hierro en Rumanía. La Legión prefiere permanecer unida incluso si elige el camino equivocado. Si la Legión cae en el infierno, deberá permanecer unida. Después de una exitosa conquista del infierno, regresaremos victoriosamente. No importa si ganamos, perdemos o sacrificamos nuestras vidas. Lo principal es que lo hacemos juntos con una unidad de hierro. El 24 de julio de 1927, en la ciudad universitaria rumana de Iași, se fundó la Legión del Arcángel Miguel, conocida popularmente como Guardia de Hierro. La Legión fue formada por Corneliu Codreanu y sus seguidores más cercanos. La formación de la nueva organización se produjo a raíz de los conflictos internos dentro de la Unión de la Defensa Nacional Cristiana, otra organización nacionalista en la que Codreanu participó unos años antes. Codreanu fue el líder obvio del movimiento y gobernó la organización de manera inequívoca hasta su muerte. Los miembros del movimiento, llamados legionarios, a menudo llevaban uniformes verdes o trajes nacionales. Llamaban a Codreanu Cepitanul, o sea capitán. El apoyo más fuerte la Guardia de Hierro lo consiguió entre los campesinos y los jóvenes estudiantes, pero también congregó a eminentes rumanos e incluso profesores universitarios apoyaron a la organización. Cuando se formó, la organización carecía tanto de dinero como de un programa político, pero esto no disuadió a Codreanu y sus partidarios, quienes consideraron que era más importante crear nuevos hombres que crear nuevos programas políticos. En el libro autobiográfico A mis legionarios, Codreanu escribe lo siguiente como respuesta a la pregunta de por qué su movimiento carecía de un programa político. El país se está muriendo por la ausencia de hombres, no por la ausencia de programas. Al menos esta es nuestra opinión. En otras palabras, no necesitamos programas, sino hombres, hombres nuevos. Porque como la gente está hoy, formada por políticos e infectada con la influencia judía, comprometerán el programa político más brillante. El Guardia de Hierro era una organización cristiana fuertemente religiosa, como sugiere el nombre formal de la organización. El principal símbolo de la organización era una triple cruz que simbolizaba una cuadrícula de prisión. Codreanu y la Guardia de Hierro tempranamente apoyaron tanto a los nacionalsocialistas alemanes como a los fascistas italianos. Al igual que ambos, los legionarios rumanos se saludaban con el saludo romano. Ni demócratas ni dictadura. Respecto de la cuestión de la gobernanza, Codreanu y su organización no eran ni partidarios de la dictadura tiránica ni de la democracia parlamentaria. Codreanu argumentó que los regímenes de los movimientos nacionales eran un fenómeno completamente nuevo que aún no tenía nombre. En el libro mencionado anteriormente escribió lo siguiente. Quienes nos combaten gritando, abajo la dictadura fascista, luchando contra la dictadura. Defendiéndonos de la dictadura. No se enfrentan a nosotros. Disparan contra su propia portería. Solo pueden enfrentarse a la infame dictadura del proletariado. La dictadura presupone que la voluntad de un hombre por la fuerza se impone sobre el resto de los súbditos del Estado. En otras palabras, dos voluntades en conflicto. El dictador o un grupo de hombres por un lado, y las personas por el otro. Cuando esta voluntad se impone a la gente a través de la infidelidad y la crueldad, entonces la dictadura es una tiranía. Pero cuando una nación con 60 millones o una con 40 millones de almas, con una mayoría del 98%, con un entusiasmo indescriptible, consciente y con alegría aplaude las acciones del líder, significa que hay una perfecta coherencia entre la voluntad del líder y la del pueblo. Están tan perfectamente emparejados que ya no hay dos voluntades. Solo hay una, la voluntad de la nación, expresada por el líder. Entre la voluntad de la nación y la voluntad del líder, solo hay una relación, una conexión perfecta entre ellos. Argumentar que la unanimidad lograda durante los regímenes de los movimientos nacionales se debe al terror y fruto de los métodos de Inquisición, es pura locura, ya que aquellos pueblos de los cuales han surgido tales movimientos tienen una conciencia cívica muy desarrollada. Han peleado, sufrido y dejado miles de muertos por la libertad, nunca se entregaron al enemigo exterior ni al tirano interior. ¿Por qué no pelearían y sangrarían incluso hoy, si realmente se enfrentaran a semejante terror? Y, además, se pueden obtener votos e incluso mayorías con violencia, con terror. Puedes incluso conseguir lágrimas y suspiros. Pero nadie nunca ha podido y nunca podrá producir un entusiasmo intenso con la violencia. Ni siquiera en la nación más atrasada del mundo. Dado que los movimientos nacionales no son dictatoriales en su esencia, nos preguntamos, ¿qué son? ¿Es una democracia? No, en absoluto, porque el líder no es elegido por los votantes. Y la democracia se basa en el principio de elegibilidad. Bajo los regímenes nacionales, ningún líder es elegido por votación. ¿Estás de acuerdo con él? Si estos regímenes no son dictaduras o democracias, entonces, ¿qué son? Sin definirlos, hay que llegar a la conclusión de que constituyen un nuevo órgano de gobierno, sui generis, en los estados modernos. No lo has encontrado antes y no sé qué nombre recibirá. Creo que tienen este estado de ánimo, este estado de mayor conciencia nacional que, tarde o temprano, se está extendiendo hasta la periferia del organismo nacional. El ascenso y la caída. La Guardia de Hierro logró crecer de un pequeño grupo de estudiantes a un poderoso movimiento político, pero el 10 de diciembre de 1933, fue prohibida por orden del entonces primer ministro de Rumanía, Ion Duca. Los legionarios de todo el país fueron perseguidos, encarcelados y torturados por el régimen. Varios miembros también fueron asesinados por la policía, lo que provocó que los legionarios respondieran, entre otras cosas, con el asesinato de Duque solo 19 días después de que prohibiera la organización. Si habrá que tomar ejemplo del pasado. A pesar de la brutal represión y las prohibiciones dirigidas, la organización sobrevivió y en las elecciones de 1937, su organización electoral Todo por la Patria se convirtió en el tercer partido en importancia con el 15,5% de los votos. Sin embargo, el rey Carol II, que tenía una amante de ascendencia mestiza con judíos, se opuso a la Guardia de Hierro y, el 10 de febrero de 1938, disolvió el parlamento y tomó temporalmente el poder como monárquico real. Más tarde, en abril del mismo año, el rey ordenó que arrestaran a Codreanu y la noche entre el 29 y el 30 de noviembre de ese año, Codreanu y varios otros importantes legionarios fueron asesinados por orden del rey. La monarquía real en Rumanía, sin embargo, terminó al año siguiente y un nuevo primer ministro formó el 7 de marzo de 1939 un nuevo gobierno. Sin embargo, el nuevo primer ministro no duró mucho en su cargo pues fue ejecutado en septiembre del mismo año por los legionarios como venganza por el asesinato de Codreanu, lo que condujo a la continua violencia entre el gobierno y los partidarios de Guardia de Hierro. Con la muerte de Codreanu, surgió una lucha interna por el poder dentro de Guardia de Hierro sobre quién lideraría la organización. Finalmente, Oriashima se convirtió en el nuevo líder. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y Alemania derrotó por primera vez a Polonia y luego también a Francia, el Estado rumano, que anteriormente había sido neutral, comenzó a buscar cada vez más una alianza con Alemania para obtener protección de la Unión Soviética que la amenazaba. El 4 de julio de 1940, se formó el primer gobierno, que tenía un legionario como miembro del gabinete, y en otoño, el movimiento se alió con el general Ion Antonescu. Juntos, la Guardia de Hierro y Antonescu formaron el Estado Legionario Nacional y obligaron al rey Carol II a abdicar. Sima se convirtió en viceprimer ministro del nuevo gobierno en Rumanía y todos los partidos, excepto Guardia de Hierro, fueron prohibidos. Sin embargo, la alianza con Antonescu se rompió y Guardia de Hierro perdió una guerra civil de 3 días en enero de 1941, lo que llevó a muchos legionarios a ser encarcelados de nuevo mientras Sima y algunos otros líderes huyeron a Alemania.